desperté esta mañana pensando en ti y mirando por la ventana yo descubrí un día maravilloso. No era un día como otros, no. El sol brillaba con tal intensidad que derretía mi interior. Casi no lo puedo explicar. Caminando por la ciudad, yo vi pasar a un hombre que en su mirada tenía pesar. Y yo le dije: buen hombre, ¿cómo es posible que llore así? ¿No ve que en este día solo hay felicidad? Y él me miró y dijo así: ¿quieres saber la verdad? Hace unos meses y algunos días atrás, precisamente en la Navidad, perdí mis hijos, perdí mi hogar, y yo perdí el deseo de luchar. De mis amigos no supe más, parece que se los tragó la mar. No tuve nadie en quien confiar, y ni una mano para estrechar. Le dije: amigo, su historia me es muy familiar. Yo sé de un hombre que igual que usted vivió en soledad. Y aunque era grande su fama, figure usted qué ironía, su más grande pecado fue hablar de la verdad. ¿Y por qué nunca calló? Gente lo crucificó. Aquel de quien yo le hablo es Jesús de Nazaret, el cual nació en un pesebre siendo el hijo del gran rey. Jesús sanó a los enfermos, él libertó a los cautivos, le dio la vista al ciego y a mí me dio la paz. Y en este mismo momento a usted le puede salvar. Y en sus rodillas cayó y sin meditar alzó sus manos y comenzó a gritar: Jesús, permite que en esta Navidad yo pueda encontrar esa paz. Y en un instante su llanto quedó atrás y una sonrisa se dibujó en su faz. Jesús nació en su corazón en Navidad.